Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El gran maestro Osvaldo Pugliese, salud maestro, donde quiera que esté, decía de esta cantante que vamos a escuchar hoy para meternos un poquito en el tango que hemos dejado ya hace un tiempito que no escuchamos nada, pero hoy les voy a convidar a escuchar a una impresionante cantante. Como les decía, Pugliese había dicho de María Graña que sus interpretaciones demuestran sensibilidad en los distintos momentos emotivos que exigen la letra y la música. La calidez y la seguridad de su voz en los diferentes registros obedecen a la perseverancia y el estudio, camino ineludible que deben imitar todos aquellos que ingresan en el cancionero popular. Por supuesto, acá había y se nota una inflexibilidad de Pugliese cuando hablaba de la música popular. La música popular para Pugliese no era algo a lo que se accedía simplemente a través de contar con una voz o contar con un don para tocar un instrumento. Había que también estudiarla. Y eso era lo que para Pugliese permitía la trascendencia de la música popular. Les decía que a quien vamos a escuchar hoy es nada menos que a la gran cantante argentina María Graña, que el año pasado anunció su despedida después de una carrera de 50 años con el tango, anunció su despedida del tango, no de la música. Durante un tiempo, Graña tuvo una gran participación en distintos ciclos televisivos de tango que iban desde, por ejemplo, Brizuela Méndez a Larrea, pasando por Mareco, por el recordado Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán, o La Botica del Ángel, de Vergara Leumann. Y ahí Graña destacaba como una artista total. Hoy voy a invitarles a escuchar a María Graña haciendo un hermoso vals que se llama Caserón de Texas, con el acompañamiento increíble del gran guitarrista Juanjo Domínguez, en un programa de televisión que conducía el gran Antonio Carrizo. Ese programa se llamaba Los Grandes de la Música Popular y se emitía por Argentina Televisora Color, por la ATC de la época. Vamos a escuchar acá entonces a Antonio Carrizo haciendo la presentación y haciendo algunos comentarios sobre el tango y la presencia de María Graña y de Juanjo Domínguez. A Juanjo Domínguez en la guitarra y a la impresionante cantante María Graña haciendo este precioso Caserón de Texas. Creo que es como un tango. Es valsecito porteño, pero es un tango. Y pienso que no hay nada más triste, más lindo, más bello que esa imagen de esos hermanos recordando la niñez. Alguien ha dicho que la patria es la verdadera infancia, la infancia es la patria. Y creo que Cátulo y Piana lo entendieron. Creo que lo entendieron. Por favor, maestro. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano al conjuro sutil de tu mano, el falgón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, no se llama mamá. Gracias, Juanjo. Gracias, María. Gracias, Juanjo. Se va a quedar. ¿Cómo no? Por ahí hasta tengo un ramito de flores para usted. Bueno, muchas gracias. Mi amor. Mundos diferentes. Los Trovadores es un grupo de naturaleza principalmente vocal de música folclórica argentina. El grupo tuvo su origen en Los Trovadores del Norte, en un conjunto nacido en 1956 en Rosario, Santa Fe. Los Trovadores del Norte aparecieron a fines de 1956 en Rosario, en el barrio de Chosortú, que como conjunto se destacó mucho, un conjunto nativo, orquestal, coral, integrado por numerosos miembros a iniciativa de Bernardo Rubín y su hermano. A esos momentos se producía en Argentina el llamado boom del folclore, impulsado sobre todo por músicos del nordeste del país, cuyo paradigma eran los chalchareros de Salta. El 22 de septiembre de 1956 realizaron su debut en LT8 Radio Rosario, adoptando esa fecha como la del nacimiento del grupo. Tuvieron una profusa actividad desde sus comienzos y una amplia discografía. Tuvieron varias etapas de recambios de integrantes. Finalmente, a partir del año 2006, Francisco Figueroa vuelve a formar el grupo con el nombre de Los Trovadores. Actualmente están realizando diversas actuaciones y se encuentran abocados a la grabación de nuevos fonogramas. Los escucharemos desde su disco Pequeñas Historias de 1985 en este hermoso huayno de Pedro Salazar y Damián Sánchez, Pregones del Altiplano. Sabe cociditos yo les traigo con grasita, pa' que preparen humitas, con queso y sazonaditas. Mantitas hay, calientes mantitas hay, pechón de lucitel al pa' las noches abrigar. Mírala con mis manos, plata labre pa'l collar. Viento soy que al andar revive las llamas, siempre voy sin saber de la oscuridad. Desde los valles yo vengo con yuyitos pa' curarles, entre las hierbas que tengo hay gualicho pa' los males. Pueblo soy por la paz, campo que se sienta, sueño fue y creció en la soledad. Carchitas, aiditas, yo les traigo con grasita, pa' que preparen humitas, que soy sazonaditas. Desde los valles yo vengo, yuyitos pa' curarles, entre las hierbas que tengo hay gualicho pa' collar. Humo es donde van quedando las penas, canto yo al saber que no volverá. Mundos diferentes.